ilusiones y la rosa seca que quiere guardar. De su colección de sueños, ella prefiere el amor. Y que aún no lo conoce y siente que tiene forma de canción. Déjenla cantar, déjenla bailar. Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar. Déjenla cantar, déjenla bailar. Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar. Quedar. Eso no le quita ensueños si todos los días se rinde un final. Cuando el tiempo no perdone, y es hora te quiere agregar. Trenzas guarda polvo blanco y una rosa seca te acompañará. Déjenla cantar, déjenla bailar. Va a durar. Déjenla cantar, déjenla bailar. Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar. Déjenla cantar, déjenla bailar. Que este mundo loco, que este mundo que la bailar, que este mundo